Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en Radio Anáhuac, en 1670 amplitud modulada. Como todos los jueves a las 10 de la noche estamos empezando este programa que se llama Elite Espacios. Así es, Elite Espacios, el programa favorito de todos ustedes, el programa favorito de la radio, en donde nos escuchan, no nada más aquí en la Ciudad de México, nos escuchan a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, a través de todas estas aplicaciones como viene siendo la de TuneIn, en los smartphones, en las tabletas, todos estos aplicaciones que tenemos y donde nos, pues como les estoy comentando, nos escuchan continuamente aquí en esta estación, en esta gran estación de radio. Pues bien, estamos empezando y aquí en Radio Anáhuac, perdón amigos, lo que pasa es que estaba justamente viendo algunas cositas porque vamos a tener un programa bastante, bastante bueno, donde pues sé que les va a gustar muchísimo a todos ustedes y en realidad pues vale mucho, va a valer mucho, mucho, mucho la pena. A ver, les voy a decir, vamos a hacer un programa, como ya estuvimos hablando hace poquito, de los terremotos, a causa de estos famosos terremotos que tuvimos en la Ciudad de México recientemente, el 7 de septiembre pasado, tuvimos este famoso terremoto, pues realmente pues vamos a dar mucha información y vamos a hablar sobre los terremotos en la Ciudad de México. ¿Por qué, por ejemplo, no le pasó nada a los terremotos? ¿Por qué no? Perdón, a la Ciudad de México. ¿Por qué no le pasó nada a todas estas construcciones que tenemos actualmente? ¿Por qué, en realidad, por qué pudo haber sucedido? Bueno, pudo haber sucedido, eso es obra de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero ¿por qué estaban estas situaciones donde además no hubo, gracias a Dios, desgracias y todas las situaciones que se vinieron dando? ¿Por qué nada más, por ejemplo, en esta parte del Istmo de Tehuantepec fue la más afectada, a pesar de que pues su intensidad fue en muchísimas partes igualmente como sucedió, ¿no? O sea, que estuvo en la Ciudad de México, en las costas de Guerrero, en Jalisco, también se sintió, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, también se sintió en muchísimas otras ciudades, como viene siendo Puebla. Realmente se sintió en 12 estados muy fuerte. Entonces, pues esa es la situación con la que vamos a hablar el día de hoy, este programa, y del cual, pues, realmente sí, pues vale mucho la pena poder platicar de todo esto, ¿no? Bien, amigos, vamos a empezar, como les estoy diciendo. Muchas gracias ante todo a muchos de ustedes que nos escuchan en diferentes partes del mundo, cómo han sido, cómo están en Israel, en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén, en otras ciudades que me escuchan algunas otras personas, algunos mexicanos que se han ido a vivir por allá o que están de visita por allá o temporalmente. También pues en la ciudad de Holanda, bueno, no en la ciudad, en el país de Holanda, hay varias ciudades alrededor de Ámsterdam. Nos escucha una comunidad de más de 200 mexicanos, nos escuchan en Escocia, en Italia, en muchísimas otras partes. Y hoy vamos a tener este programa, pero antes vamos a dar la reflexión semanal. Esta reflexión la escuché personalmente de Baby Ruth en una grabación, obviamente, en una grabación que él había dejado en alguna ocasión que le hicieron en una entrevista, y dice así: cada strike me acerca más al siguiente home run. Recordemos que Baby Ruth fue uno de los bateadores más importantes que tuvieron los Yankees de Nueva York y que fue el más famoso en alcanzar, continuamente bateaba de home run, de home run, de home run. Pero pues obviamente también era tanta la potencia que quería darle tan duro que continuamente pues tenía sus famosos strikes y se ponchaba él mismo, ¿no? Pues ahora sí, terremotos en México. Vamos a hablar sobre los terremotos. ¿Qué son los terremotos? Pues como les comenté en alguno de nuestros programas pasados, les recuerdo el programa número 68, hablamos sobre los terremotos y en realidad, realmente estuvo muy interesante ese programa, y lo que sí les recomiendo es que vayan y vean, busquen, échense una vuelta en nuestra sección de podcast y vean ese programa, lo escuchen. Terremoto. ¿Han experimentado un terremoto? Pues ahora sí, recientemente todos, ¿no? Antes yo les platicaba a mis hijos lo que era un terremoto, mi esposa pues lo que fue el terremoto del 85, donde ella pues se desplomó el elevador en el que ella iba de 4 pisos hacia abajo, y pues afortunadamente no le pasó nada, pero hasta la fecha, desde el 85, ya estamos en el 2017, se sube a un elevador y le da pánico. Si el elevador se mueve, le da pánico. Si el elevador va a subir más de 5 o 6 pisos, 10 pisos, le da pánico. No puede soportar mucho las alturas. No resiste un departamento en las alturas. Nosotros, bueno, desde que me casé siempre hemos ido de casa. Pero una vez llegó mi hijo y le dijo: pa, me están ofreciendo un departamento en un piso 17. Dijo, de ninguna manera vendo mi casa para irme a un piso 17. Dice, los terremotos son feos, se sienten espantosos, y pues en realidad yo no quiero volver a vivir una cosa de estas. Algo que realmente, casualmente, este famoso terremoto que acaba de suceder hace apenas unas semanas, pues yo digo, pobrecita de ella. Ella se encontraba en el desayunador en la casa, estaba trabajando, tenía varias cosas pendientes para su trabajo. Ya iban a ser las 12 de la noche, 11:59 de la noche de este famoso 7 de septiembre, y de repente se le empieza a mover la tierra. Obviamente ya había sentido varios temblores, varias cosas, pero lo empieza a sentir más y más y más duro. Y no se detiene, y no se detiene, y no se detiene. Fue un terremoto de 8.2 grados, de más de 3 minutos 20 y tantos segundos para ser exactos. Fue oscilatorio, ahorita les voy a explicar qué es oscilatorio, qué puede ser trepidatorio. Y ella decía, no para, no se detiene, se puso muy nerviosa. Yo no le tengo pánico ni le tengo miedo a los temblores ni nada, pero estaba yo dormido, en realidad estaba yo dormido, Pues acabábamos de terminar aquí el programa en Radio Anáhuac. Llegué a la casa, terminamos a las 11, llegué rápidamente a la casa, pues estoy muy, muy, muy, muy cerquita de aquí de Radio Anáhuac. Me recosté y me quedé profundamente dormido. Pues como les comento, yo estoy aquí, yo vivo aquí en la zona de Tecamachalco, muy cerquita de aquí de la universidad del radio, y es una zona donde prácticamente no se sienten los temblores. Es para que se sienta un temblor, pues es muy raro, tiene que ser extremadamente duro o de una larga intensidad. Tengo una lámpara en la parte del comedor, en la parte de la sala, que es a base de una cadena, una lámpara colgante. Dice mi esposa, mi hijo, que también acababa de llegar de una junta que tenía, le tomó un video a esta lámpara, y la lámpara, cuando yo vi ese video, me quedé impresionado de cómo se movía, con qué velocidad agarró y qué distancia tenía para moverse entre un punto, vamos a hablar, entre el punto oscilatorio y el otro. Muchos de ustedes, supongo, que han ido al famoso parque este, que antes se llamaba Reino Aventura, que está por allá por el sur, y muchos se subieron a la famosa esta canoa Krakatoa. ¿Quién no se ha subido a esta famosa? Bueno, imagínense ese péndulo, de esa manera, así se movía la lámpara. Poco le faltaba casi para pegar en el techo, ¿no? De los movimientos tan duros que agarró. Pero pues, ahora sí, vamos a hablar. Vivir un terremoto para mucha gente es una de las experiencias más angustiantes para la mayoría de las personas. Más para los que han vivido terremotos de gran intensidad y han visto los daños que se han ocasionado. Debido a una condición imprevista, pues obviamente es impredecible un temblor, un terremoto. Se han generado las famosas alertas sísmicas debido pues a que en muchos países hay zonas donde, por ejemplo, Japón es una isla donde los terremotos son continuos. Normalmente hay terremotos de alrededor de 8 grados continuamente, de 7 grados, de más de 6 grados continuamente. La gente ya está acostumbrada, pero aún así para muchísima gente es muy angustiante. A raíz de estos terremotos, de estos temblores, se crea la famosa alerta sísmica, donde, pues en realidad, ¿qué podemos hablar de una alerta sísmica? No sé exactamente cómo funciona, sí les pido una gran disculpa, amigos. Voy a investigarlo y se los voy a platicar como en un programa posterior cómo funciona la alerta sísmica. Pero sí tengo entendido que se mueve, la alerta sísmica empieza a por medio de unos sensores. Les voy a decir lo que yo conozco y después voy a investigar al 100% cómo funciona para darles todos los detalles. Funciona a través de unos sensores que están instalados en la parte del subsuelo, y que cuando empiezan a sentir que se empiezan a mover estos sensores, dan determinado tiempo, empiezan a sonar y alertan a la población de que va a haber un temblor. Recordemos que sin querer se disparó la alerta sísmica un día antes, pues más o menos unos 30 horas antes de este terremoto del 7 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Nadie sabe por qué se disparó. Alguien cree que se disparó por una mala administración. Recordemos que hace unos años unos policías, por estar jugando, tuvieron un problema ahí mismo donde estaba el C4 y dispararon la alerta sísmica. Obviamente pues los sacaron, los expulsaron de ahí, pero pues nadie quiso decir exactamente qué fue lo que había pasado en esta alerta, ¿no? Obviamente sí sonó la alerta sísmica en diferentes estados de la República. Depende estos sensores. Hay quien me dijo que en Guadalajara sonó la alerta sísmica con más de 3 minutos de anticipación. En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica con alrededor de 92 a 97 segundos de anticipación. Y hay quien me dijo que, por ejemplo, en las ciudades de Puebla, en Veracruz, nada más alcanzaron a estas alertas sísmicas en Oaxaca o algo así, sonar con 10, 15 segundos de anticipación. Como les comento, bueno, todos estos temblores, todos estos terremotos son causados por la ruptura o por los desplazamientos de unas placas tectónicas que están vamos a hablar subterráneo, ¿ok? Y liberan una energía acumulada al momento de ese movimiento de las placas y liberar esa energía. Es donde se forman todas estas ondas sísmicas y pues generalmente, o como les digo, son en el subsuelo y ahí donde realmente se origina, se llama el hipocentro, mientras que muchos de ustedes han escuchado lo que llaman el epicentro. El epicentro es el punto en la superficie, ¿ok?, ¿dónde está ubicado el hipocentro? El hipocentro es abajo de la Tierra, el epicentro arriba de la Tierra. ¿Ok? Ahí es a donde se considera, donde se conoce lo que viene siendo, pues, el epicentro. Es cierto que existen regiones con mayor predisposición para los terremotos, pero es imposible, como les estoy diciendo, decir cuándo y dónde van a ocurrir exactamente. El 90% de los terremotos sucede normalmente en los límites de las placas tectónicas, pero también puede ocurrir dentro de las placas tectónicas. Por eso es que sabemos que en algunas zonas son más sísmicas que otras, como las zonas de Guerrero, las zonas de Oaxaca, por ejemplo, las zonas de Chiapas, donde se sabe que los temblores pues se pegan ahí muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque es donde están los límites de estas placas tectónicas. Y pues, por ejemplo, les voy a dar, por ejemplo, un dato. Se sabe que una placa tectónica está, lo que se conoció en 1886, en un límite exacto en la ciudad de Charleston, en Estados Unidos, donde ocurrió un terremoto impresionante, ¿no? Y hablando de terremotos, ya nos vamos a ir a un corte. Les voy a decir que el terremoto más mortífero que se ha registrado en la historia de la humanidad fue en China en 1556. Hubo cientos de miles de muertos. Se calcula que más de 1 millón de muertos. Continuamos después del corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Les recuerdo algo. Estamos aquí en esta cabina de radio. Hace unas semanas pues tuvimos aquí un temblor en esta de lo que estamos hablando aquí en este programa. Pues un día después, obviamente, se hizo una inspección aquí minuciosamente en la universidad. Afortunadamente no pasó nada, como pasó en muchísimas otras partes. Y pues aquí en Radio Anáhuac, desde aquí de Radio Anáhuac, les pedimos que, aunque ya ha pasado mucho tiempo por este terremoto que hubo, aquí la universidad también empezó a copiar varios alimentos, varias cosas. Y pues les recuerdo para muchos que aún, a pesar del tiempo que del terremoto para acá, pueden seguir yendo a traer algunas cosas aquí a la Universidad de Anáhuac, pero si no quieren o les queda muy lejos, pueden ir a la Cruz Roja, que está en Polanco, y todavía se están recibiendo en ese centro de acopio en la Cruz Roja varias cosas para todos los las personas afectadas. Se considera que alrededor de 2 millones de mexicanos quedaron sin vivienda. Hay decenas de miles de viviendas afectadas, más de 2 millones de personas se quedaron sin nada, y pues obviamente por iniciativa obviamente del presidente Enrique Peña Nieto y quien hizo varios comunicados donde pidió pues a los partidos políticos que no se adjudiquen las, ya que están próximas las elecciones, que no se adjudiquen el decir vamos a arreglar o les vamos a dar despensas o vamos a hacer estas cosas a nombre de nuestro partido. Por favor, no vamos a lucrar con esta situación, con la desgracia de la gente, y pues realmente sí les pido a todos ustedes que cooperen y que pues si llegan a escuchar alguna de estas situaciones, le hagan ver a la gente que es mentira el lucro que se está dando o que ya se llegó a dar. Por eso es que lo menciono. Pues les comenté antes de irnos del corte sobre el terremoto más trágico que ha ocurrido en la historia. Fue en 1556, donde se calcula, hay gente que dice que fueron desde 830 mil hasta 1 millón, otras estadísticas que se considera que hubo hasta 1,100,000, 1,050,000 muertos de personas fallecidas en este terremoto en 1556 que se dio en China. Pues la causa de los terremotos, como les comenté hace unos momentos, pues tiene algunos datos muy elementales. La Tierra está compuesta por varias placas o fragmentos de litosfera, que son capas sólidas, capas rígidas y capas superficiales, donde se deslizan lentamente por sobre y por debajo de cada una de ellas. O sea, hay diferentes tipos de capas. Y imagínense que pudieran poner ustedes fichas de dominó acostadas unas encima de las otras. Para los que tienen dominós que son un poquito más finos, les recuerdo que tienen un puntito como si fuera un balincito incrustado en el centro. Entonces, imagínense poner estas fichas de dominó, que puedan poner 5 o 10 fichas de dominó una encima de la otra sobre el balincito este. Entonces, así es como funcionan estas placas tectónicas. Se mueven constantemente. ¿Por qué? Porque no hay nada que las estabilice. No hay un punto central, un punto extremo que pueda estabilizarlas. Entonces, como están sobre un punto central, esa es la situación, que es lo que provoca que las placas tectónicas se muevan y sean mucho más fuertes en los extremos los movimientos. Y de ahí es a donde tenemos estas situaciones. Consideramos los terremotos en diferentes niveles. Normalmente se consideran alrededor del mundo en grados Richter, aunque hay otro tipo de mediciones, porque fue Guy Richter el que calculó y el que sacó toda esta situación sobre las mediciones por medio de estudios y algunas otras cosas. Se consideran los microsismos en los que tienen una magnitud menor de 2.0 grados. Se consideran como sismos menores de 2.0 a 2.9, de 3.0 a 3.9. También se consideran como sismos menores, ligeros de 4 a 4.9, moderado de 5 a 5.9, y ya se empieza a considerar un terremoto a partir de 6 grados, aunque hay quien dice que a partir de los 5 grados ya se considera, pero el terremoto ya se empieza a considerar fuerte de 6 a 6.9, un terremoto mayor de 7 a 7.9, el gran terremoto de 8 a 8.9, y más de 9 grados ya se considera algo fuera de serie, un terremoto de gran magnitud. Y hay quien dice que si llega a haber un terremoto de 10 grados es cuando se va a, pues realmente a haber una destrucción masiva de muchísimo. Y hay quien dice que el terremoto de arriba de 10 grados o que puede llegar arriba de 12 grados ya no sería ocasionado, sería ocasionado por el movimiento de la Tierra, pero ya no ocasionado por el movimiento de las placas tectónicas, sino por una bola de fuego que pueda mandar el Sol hacia la parte de la Tierra. Los terremotos más fuertes que se han registrado en los últimos momentos se considera el de Valdivia en Chile, okay, en 1960, donde se registró un terremoto de 9.5 grados en ese momento, aunque hay quien dice que no fue de esa magnitud, y se estima que haya alrededor de 500.000 terremotos cada año alrededor del mundo, o vamos a hablar sismos, ¿ok? Cerca del 80% de esos sismos ocurren en la famosa región, lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, y va a todo lo largo del borde del Océano Pacífico. Es donde más fuertes se han sentido esos sismos. Aunque recordemos que también pues se han dado en Europa y en algunos otros lados, ¿no? Pero la zona del Pacífico es la zona más fuerte que se conoce para dar para todo esto. México no se queda atrás. Tenemos considerados 8 sismos de más catástrofe en la historia de México. Ok, muchos van a decir, híjole, ¿cómo? ¿Dónde? Pues, ¿de qué? Nada más les voy a pasar un dato. El laboratorio sismológico ha contado en los últimos 12 años, así es, amigos, desde 2005 para acá, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado 16.540 sismos en la República Mexicana que han sido superiores a los 3.5 grados en la escala de Richter. O sea que estamos hablando de algo impresionante, ¿ok? Han sido muchos documentos o muchos documentados. Sabemos, por ejemplo, que en 1910... pues increíblemente a partir de las fiestas del centenario se inauguró el primer observatorio sismológico de México unos días antes, el 5 de septiembre de 1910, y el cual pues estaba ubicado ahí en esta estación en Tacubaya, y en realidad pues empezaron a medir todos los sismos y todo esto. Y se empezó a dar, bueno, como les decía, se fundó a partir de 1904, pero fue hasta 1910 cuando se le empezó a invertir lo que realmente se le llamaba y se empezó a hacer ahí en esa zona de Tacubaya y todo esto, ¿no? Esta estación central construida ahí en Tacubaya empezó a darle servicio a Oaxaca, a Mérida, a Chihuahua, a Veracruz, a Guadalajara, a Monterrey, a Zacatecas, donde se empezaron a construir también otras estaciones, y después se empezaron a meter sismómetros de lo que llamaban el péndulo de Wichner, de 1200 a 1300 y hasta 17.000 kilogramos. O sea, estamos hablando de un péndulo de 17 toneladas, ¿ok? Desde un, dije 1300, me equivoqué, es uno, o sea, serían 1300 kilos, que vienen siendo una tonelada, 1.2 toneladas, 1.3 toneladas, hasta las 17 toneladas que se vinieron poniendo, ¿no? Y eso es más que nada para poder medir los sismos. El sismo más grande que se ha registrado en México. Obviamente no existía esta escala de Richter, pero se puede calcular debido a, pues, a diferentes situaciones. Se dio con una magnitud de 8.6 grados el 28 de marzo de 1787, 2 años antes del estallido de la Revolución Francesa. Fue en Oaxaca alrededor de las 11 de la mañana, y a este sismo también se le conoce como el gran tsunami mexicano. Claro, porque provocó un maremoto de gran intensidad que se arrasó con varias ciudades que estaban en las costas de Oaxaca. Y se le conoce que fue debido a la ruptura, okay, de una de las placas que existían por ahí. También se inundó parte de, bueno, como les decimos, Oaxaca, y se dice que el terremoto, bueno, el maremoto entró hasta 6 kilómetros tierra adentro, por la zona de Pochula, por la zona de Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo largo de 450 kilómetros de las costas oaxaqueñas. Impresionante, ¿no? El segundo de mayor magnitud fue el sismo de 1985 con una magnitud de 8.1 grados, localizado en las costas de Michoacán, en la fecha del 19 de septiembre de 1985, a las 7 horas con 17 minutos en la zona de Michoacán, 7 horas 19 minutos en la zona de la Ciudad de México, que a pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se concentraron en esta capital, en la capital de esta ciudad. Las cifras oficiales dijeron que durante este sismo fallecieron 5.000 personas, sin embargo se estima que llegaron a más de 10.000 personas y más de 100.000 personas heridas. Nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar con la parte del siglo XX, y vamos a seguir hablando sobre los sismos en la Ciudad de México y los sismos que se dieron precisamente en el siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estamos en Radio Anáhuac en el 1670, amplitud modulada. Amplía tus sentidos aquí con nosotros en este radio, en Radio Anáhuac. Cada semana estamos aquí en Elite Espacios, todos los jueves a las 10 de la noche empezamos. Y pues toda la barra del radio es increíble. Yo les sugiero que sintonicen Radio Anáhuac constantemente. Hay muchos programas muy interesantes, pues muy, muy, muy interesantes. Por ahí los jueves en la mañana hay un programa de doctores. ¿Y por qué me acuerdo? Porque por ahí estoy viendo una bata a través de la cabina. Y pues, está bien, estamos platicando sobre los sismos, sobre los terremotos en la Ciudad de México, y vamos a hablar en esta parte del siglo XX sobre los grandes terremotos. Voy a seguir enumerando los sismos de que se han dado, estos famosos 8 sismos antes del pasado 7 de septiembre, porque ahí entraría el número, vamos a hablar que el número 2 ya no sería el del 1985, sino el de aquí del 7 de septiembre del 2017, que fue de 8.2. Entonces, el tercer sismo más grande considerado es lo que se llamó el sismo del Ángel. con una magnitud de 7.8. Fue ubicado en el sureste de Acapulco un 27 de julio de 1957 a las 2 de la mañana con 44 minutos. Y se conoce el sismo del Ángel porque este monumento a la independencia, este monumento capitalino de 7 metros de altura, de 7 toneladas de peso, quien se mantenía sobre una base, sobre un poste, por así decirlo, de 45 metros de altura, que fue inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, pues se cae al piso. Casi medio siglo estuvo ahí parado, 47 años, hasta que pues la madrugada del domingo del 57, pues conocimos esta gran desgracia. Se nos cayó el ángel y hubo algunos edificios ahí en la colonia Roma y en algunas otras partes, donde vamos a hablar un poquito más adelante sobre este sismo. Después de 14 meses de restauración y reforzamiento al monumento, el Ángel de la Independencia fue reinaugurado un septiembre de 1958, antes del grito de la independencia de 1958. Desde ese entonces esta escultura ha permanecido intacta, y aún así, con el sismo de 1985, lo primero que hicieron fue correr a revisar este sismo. Se sabe que se registraron alrededor de 700 muertos y 2.500 heridos. El cuarto sismo con más réplicas de la historia fue de una magnitud de 7.5 grados Richter. El lugar fue en Ometepec, Guerrero, un 20 de marzo del 2012. Se dio a las 12 del día con 2 minutos, y este sismo, cuya intensidad en la Ciudad de México fue muy similar a la que provocó el sismo conocido también ahí en Copala, okay, que también se dio por esas fechas, de 7.3 en 1995, que es lo que vamos a hablar, generó un tsunami de aproximadamente 3.5 metros de altura, pero pues realmente no se consideró, no hubo muchos daños, solamente se inundó el pueblo de Punta Maldonado y pues no hubo grandes desgracias, ¿no? ¿Y por qué dije con más grandes réplicas? Porque se dieron en menos de 24 horas 44 sismos de una magnitud superior a los 5 grados Richter. Y los primeros 30 días hubo un comparativo de más de 200 y pico de temblores, de micro, no micro temblores, de temblores de alrededor de 4 grados. Por eso se le considera como el sismo de más réplicas de la historia de la República Mexicana. El sismo, que se le llamó el Mayor Cupac, fue de una magnitud de 7.2 grados, ubicado en Mexicali, Baja California, casi con la frontera con Estados Unidos, en California. Se cree que fue obviamente por la ruptura de la falla de San Andrés, ok, fue un 4 de abril del 2010 a las 3 de la tarde con 40 minutos. Y este sismo rompe una falla de corrimiento lateral derecho con 120 kilómetros de longitud en la dirección fronteriza, desde 1915, o sea, más o menos, pues estamos hablando de 100 años de ese temblor. Solamente había ocurrido 5 sismos de una magnitud igual o superior a los 7 grados. Entonces, va esta falla desde el extremo norte del Golfo de Cortés, amenaza toda la región, como las ciudades de Ensenada, de Mexicali, de Tijuana, y es una zona geotérmica, todo lo que se conoce, esta zona geotérmica de Cerro Prieto, y se cree que si llega a haber un sismo de más de 8, inmediatamente de más de 8.2, las ciudades como Los Ángeles, como San Diego, puede llegar hasta San Francisco y podrían separarse de lo que viene siendo pues la costa oeste de los Estados Unidos. El sismo de Acambay, que fue el 19 de noviembre de 1912, fue en la ciudad de Acambay, en el Estado de México, a las 7 de la mañana con 12 minutos. La ruptura de este sismo provoca una falla, ¿ok?, que se extiende por 50 kilómetros de largo, poco profunda, sobre la superficie de la Tierra en el Estado de México. Y los daños fueron muy importantes en esa región debido a la escasa infraestructura y que varios poblados quedaron muy, muy, muy dañados, severamente dañados o completamente destruidos. Los sismos de 1999, pues hubo varios sismos, se consideraron entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 1979 respectivamente. Fue en Puebla, empezaron en Puebla con una magnitud de 7, terminaron en Oaxaca con una magnitud de 7.5 grados. Y entre ese 15 de junio y el 30 de septiembre, pues prácticamente vamos a hablar que fueron 3 meses y medio, ok, más de 100 días. Se vinieron dando muchos temblores o pequeños sismos. Fuentes oficiales dicen que entre ambas sacudidas, entre este del que hablamos del 15 de junio y el del 30 de septiembre de 1999, alcanzaron los 52 muertos, pero no hubo grandes daños, porque todos estos daños apenas acabaron a provocar la caída de algunas casas de adobe, donde sí generaron muchos daños, fue en algunos monumentos históricos, en hospitales, en algunas escuelas, pero sí fueron pues bastante grandecitos. Y por último, el octavo sismo que de gran magnitud, vamos a hablar que fue el de 1920, un 3 de enero a las 5 de la mañana con 46 minutos, con una magnitud de 6.4 grados de Richter, y fue lo que se llamó el sismo de Jalapa, porque fue ubicado ahí mismo en Jalapa, Veracruz. Este sismo provocó la muerte de más de 600 personas, ocasionó deslaves en la ladera del río de Huitzilapan, y por eso fue que se considera uno de gran daño, okay. Fue el segundo más mortífero de todos los sismos. El más mortífero, recordemos que fue el de 1985. Este segundo más mortífero fue a causa de estos deslaves que provocaron 600 muertes. Pues los terremotos en México, podemos decir que han sido muchos, como les he comentado. Y pues vamos a hablar un poquito más de, ya que estamos en siglo XX, pues vamos a hablar del sismo del 57, y posteriormente pues vamos a hablar del 85. El terremoto de México de 1957, también conocido, como les comenté, como el terremoto del Ángel, fue un terremoto ocurrido a las 2 de la mañana con 43 minutos, un amanecer de un domingo, para pues toparse la gente con que había pues alrededor de unos 500 muertos y alrededor de 2.500 heridos. El servicio sismológico, a pesar de decir que fue, calculan que llegó a 7.7, sin embargo, hubo un registro de que pudo haber llegado hasta 7.9. Okay, este terremoto, les voy a recordar algo. La Torre Latinoamericana, construida un año antes en el centro de la Ciudad de México, ganó un prestigio a nivel mundial impresionante, porque resistió este terremoto. Les recuerdo que la Torre Latinoamericana tiene pilotes de control, lo que provoca que la torre, pues sabemos que la Ciudad de México se ha estado hundiendo continuamente y que tenemos una pérdida de alrededor de un centímetro mensual de hundimiento hasta 1.5 centímetros. Por eso calculamos que tenemos alrededor de pues unos 15 centímetros, de 15 a 17 centímetros anuales. Y pues esta torre se sigue bajando con estos pilotes de control como si fuera una grúa mecánica. Aquí hicimos un programa sobre la torre latinoamericana y también tuvimos aquí al arquitecto Carlos Aparicio, quien nos platicó quién él, además estuvo ahí y yo estudié con él aquí en la universidad y me llevó a recorrer esa torre y me explicó. Bajamos a la parte donde estaban los pilotos y los pilotes estos de control y cómo los bajaban. Pues en realidad fue algo totalmente impresionante cómo alrededor del mundo esta torre no sufrió ningún tipo de daño. Sin embargo, se colapsaron 3 edificios donde hubo muchísimos muertos: el famoso edificio Rioma en Insurgentes 377, el edificio famoso Frontera, ubicado en la calle Frontera 123, y en la colonia Atlampa, el ubicado en la en Geranio 168. Fueron los 3 edificios pues que se cayeron. El terremoto de 1985, prácticamente pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero ¿qué les parece, amigos? Vamos a hablar de este terremoto de 1985 y también del terremoto que acaba de suceder este 7 de septiembre del 2017. Vamos a traer a un invitado que nos platique más sobre los terremotos y que podamos platicar sobre las experiencias que se dieron en este terremoto de 1985, este 19 de septiembre, en el cual pues acabamos de cumplir 32 años apenas hace unos cuantos días. Recuerdo perfectamente bien que pues yo tenía una novia, 7:19 de la mañana, yo estaba dispuesto para salir, lo sentí, estaba yo viendo la televisión, este programa que de noticias en pues en Canal 2, se fue la imagen, se fue la señal, y lo que era... pues me salí corriendo porque tenía cosas que hacer y hablé con mi novia hasta después de las 10 de la mañana y su papá me hizo un tango y un pancho enorme. ¿Cómo no te atreviste a hablarle a mi hija después de este terremoto que destruyó la Ciudad de México y no sé qué? ¿Cómo no le marcaste para ver cómo estaba? A raíz de ahí yo creo que rompimos el noviazgo poquito tiempo después. Y como les digo, vamos a platicar sobre este terremoto y muchas otras cosas más en un programa posterior a este. Ya les avisaré con un poco de tiempo. Buenas noches a todos. Les recuerdo, Radio Anáhuac 1670, amplitud modulada, y el próximo jueves a las 10 de la noche nos escuchamos aquí en Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.